De La Rioja, Cecilia, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buen día. Buen día, Marta, a los oyentes. La verdad que muy bien y además siempre actualizando, ¿no? Y no olvidándonos del tema salud, que es tan importante, ¿no? Especialmente cuando llega el invierno. Y queremos reiterar lo de la vacunación de la gripe o contra la gripe H1N1. Contra la gripe H1. Pero hablar de muchos temas, ¿no? Con el doctor Grasselli, que ya está en comunicación con nosotros, el ministro de Salud de la provincia. Hubo una reunión de COFESA, sí, a nivel nacional, ¿no? Esto fue en Chaco y es importante porque se hablaron de distintos temas. Siempre se reúnen, por suerte, ¿no? Para actualizar sobre la realidad de la salud en Argentina. ¿Cómo está, doctor Grasselli? Lo saludamos desde Radio Nacional. Muy buen día, Sergio, Marta y Cecilia. Sí, bueno, buen día, Marta y Cecilia. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. Buen día, ¿cómo anda usted? ¿Cómo anda usted? Bien. Bien. Ahí lo saluda Sergio. Sí, no, ya me quedo más tranquilo si está cerca. Bueno. Ya me veía medio atacado por dos mujeres, entonces ya estando Sergio, ya, bueno. Es ya otra cosa. Vamos a estar en igualdad. Bien, bien. Bueno, ministro. La verdad que queríamos un poco el balance, ¿no? ¿Qué le pareció la reunión, esta reunión de COFESA en Chaco, ¿no? Hace muy poquito. Sí, esta reunión que se hace todos los meses prácticamente junto al COFESA, donde reúnen todos los ministros de salud de todo el país, bueno, para plantear las situaciones, los problemas que hay en cada provincia, la situación nacional, qué se necesita en cada provincia, cómo se puede ir avanzando, y bueno, y discutir los temas, ¿no es cierto?, de la realidad, ¿no?, como fueron la epidemia del dengue el año pasado, la gripe. Y bueno, ahora se hizo un balance, un resumen de todo lo que fue el dengue el año pasado, porque bueno, ya prácticamente podemos decir que ha finalizado la época de alto riesgo de esta epidemia, que tuvo más de 26.000 enfermos en todo el país, si bien La Rioja tuvo 600, que fue una de las que menos tuvo de toda la zona del norte. Pero tuvimos casos de dengue y fue muy preocupante, ¿no?, esa situación para toda nuestra provincia. Y el balance ha sido altamente positivo porque este año se han registrado menos de 1.000 casos en todo el país y en nuestra provincia no hemos tenido diagnosticado ningún caso de dengue. ¿Y cómo? Entonces, eso es lo positivo. Lo positivo, ¿no? Claro. Es importante. Y bueno, también queríamos conocer un poco cómo lo ven los ministros de salud del resto del país al invierno que se acerca, ¿no? Para no crear esa persecución con lo de la gripe A, pero sí para tomar conciencia, ¿no? Como una realidad. Claro, lo que sucede es que es cierto eso, Marta, como pasó el año pasado, esta epidemia, pandemia que azotó al mundo, también a nuestro país, donde primero hay que reconocer que fue un virus nuevo, un virus totalmente desconocido, donde no sabíamos cómo se iba a manifestar, donde empezamos a ver casos bastante delicados, gente que prácticamente no se enferma de gripe, que después se terminó enfermando, pero que después en el balance general fue como una gripe como años anteriores, a la franja etaria que afectó, pero fue un virus nuevo donde nuestro organismo no tenía defensa. O sea, en la mayoría de los virus de la gripe, nuestro organismo tiene defensa, se puede defender, nos puede proteger, pero este virus era bastante invasivo, se había psicotizado todo, porque atrás de todo esto había una gran incertidumbre en la población, en la gente. Entonces había que investigar, se puso a detectar el genoma del virus, a su vez se lo pudo aislar. Y el año pasado, desde Salud Pública, en el país, en nuestra provincia, podemos decir que se entregó la medicación a todas las personas, tengan o no tengan obras sociales, estén internados en un sanatorio privado o en un sanatorio público. O sea, toda la persona que necesitó contó con la medicación al 100% y totalmente gratuita. Claro, se habló mucho de eso, ministro, ¿no? Bueno, surgieron noticias de otras provincias que tenían inconvenientes en lo que tiene que ver con la provisión de esas vacunas. La Rioja no tuvo inconveniente, no va a pasar eso, ¿no? Claro, no. Y en relación, como dice ahora, la vacuna, ya nos han mandado cerca de 100.000 dosis. Se está vacunando. El hecho que la cantidad de vacunas que estamos teniendo es la que estamos necesitando, si necesitamos más nos van a mandar más vacunas. Las vacunas se colocan primero. Hay un lineamiento, que esto se ha discutido a través de expertos, ¿no es cierto?, de infectólogos, de epidemiólogos, médicos prestigiosos, que todas las comisiones de la Organización Mundial de la Salud, los COFESAS, o sea, lineamientos discutidos para ver a quiénes se le coloca la vacuna, porque hay que buscar siempre una planificación, un criterio para colocar la vacuna, porque si no es colocar por colocar, ¿no es cierto? Si no tenés un plan estratégico, vas a fracasar. Entonces, los lineamientos fueron, primero, colocar a todo el personal de salud que se entregó acá, tanto a la parte pública y parte privada. ¿Por qué? Porque entendemos que si un efector de salud se contagia, hasta que se diagnostique correctamente, puede seguir contagiando a otras personas que vienen enfermas, o hacerse un control, porque puede ir tanto la parte pública y privada. Entonces, y aparte, este personal, si se enferma, no vamos a tener gente que pueda atender a los pacientes. Y claro. Entonces, el primero, colocarle la vacuna a todo el personal de salud, que ya se colocó en más de un 95%. Que esto, a nivel nacional, hemos quedado bien, bien parado, podríamos decirse así, porque es muy difícil vacunar al mismo personal de salud a veces, y nosotros hemos llegado a una cobertura de más del 95%, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque dicen, no, así no me ha contagiado, ya estoy inmunizado, tengo un montón de virus, hace 20 años que estoy trabajando, ¿no es cierto? Entonces a veces es reacio, pero en este caso, ¿no es cierto?, ha demostrado todo lo contrario y se ha colocado más del 95% del personal de salud. Y lo mismo está repercutiendo en el resto de las provincias. Y después otra franja que siempre no nos preocupa, y una franja débil, que es la mujer embarazada y hasta el posparto, hasta los 6 meses. Después los niños de 6 meses a 5 años de edad, y después las personas más de 65 años de edad. Y las personas que están entre 5 y 65 años son eran personas que tienen algún riesgo, alguna enfermedad de base que pueda complicar una gripe, ¿cierto? Si son diabéticos, si son cardiópatas, si tienen problemas renales, si están con alguna inmunodepresión. Entonces, que tenga una indicación del médico. O sea, nos basamos siempre que el médico conoce al paciente, el médico de cabecera, el que va a indicar la colocación de la vacuna. Una vacuna que es nueva, ¿no? Porque hasta el año pasado no, obviamente no había posibilidad de vacunarse, porque era algo que apareció y que todo el mundo habló por internet, se mandaban preparados para luchar contra la gripe A, donde hablaban del anís estrellado, se habló también de Estados Unidos, de una comercialización de determinado laboratorio, ¿no? De tirar de todo un poco se habló, ¿no? Y de repente apareció así, de un día para el otro, la vacuna, que ahora, bueno, por suerte mucha gente va a poder acceder, la gente del grupo de riesgo, que es importante que esté cubierta. Y nos quedamos ahí tratando de entender qué pasó, ¿no? Bien, lo que sucede realmente siempre a veces, ¿no es cierto?, en la discusión, que siempre sana, ¿no?, pero a veces siempre existen los malintencionados, ¿no es cierto?, que quieren desvirtuar alguna acción, ¿no es cierto?, y eso a veces perjudica y crea un manto de duda, de incertidumbre, donde después eso es peor, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, primero esta vacuna hay que aclarar que, como tú dices, Cecilia, es Marta, pero es nueva, porque se pudo aislar el virus, porque se lo pudo detectar, porque ya sabe que es el H1N1, un virus que produjo una mutación, donde la vacuna es producto de virus muertos, o sea, son virus muertos del cual se ha obtenido, ¿no es cierto?, la vacuna para despertar la reacción inmunológica, para que nuestro organismo forme defensas. Entonces la tenemos, pero también es fundamental aclarar que no tiene contraindicaciones. Ya se han puesto más de 70 millones de dosis, los ESAVI, que son los diagnósticos que se dan por alguna falla en la vacuna, todavía no se ha detectado ninguno. Es más, el otro día apareció en otra provincia un caso de un personal de salud que había tenido una complicación con la vacuna, se la estaba por enterrar a la persona, se hizo una autopsia porque se pidió suspender, ¿no es cierto? Y después que se analizó todo, se vio que nunca se había puesto la vacuna. Son cosas que crean una incertidumbre, pero cuando uno tiene que analizar todo eso, porque somos los responsables de la indicación, entonces, más que nosotros, queremos saber si llega a tener una complicación. Y gracias a Dios, hasta ahora no se ha detectado nada, y se recomienda la vacuna, porque son virus muertos, entonces no va a tener ninguna complicación. ¿Hasta qué día van a tener la posibilidad de vacunarse? ¿Hay alguna fecha tope ya, ministro, o hasta que se pueda aplicar todas las vacunas que tienen? Bien, Sergio. Es cierto, la campaña de vacunación, ¿no es cierto? Lo ideal es ponocarse lo más antes posible. ¿Para qué? Para ir teniendo defensa. Para que de esa manera estemos prevenidos. Si bien te coloca la vacuna y generalmente después de los 15 días empiezas a formar defensas, creo que lo ideal es colocarse lo antes posible. ¿Por qué? Porque las complicaciones gripales o de las enfermedades respiratorias no se producen a veces solo en el pleno invierno, sino se producen justo cuando empiezan estos cambios de temperatura, ¿no? Donde el organismo no está acostumbrado, está un poco vulnerable, empieza la gente a enfermarse, se empieza a contagiar. Entonces lo ideal es colocarse lo antes posible. Queremos hacer una campaña masiva entre el 28 y 29, poniendo algunas carpas para que la gente vaya a vacunarse y, bueno, aprovechando siempre los medios de difusión que nos ayudan muchísimo en esta campaña para la difusión y colocación de las vacunas. Sí se va a seguir vacunando, ¿no es cierto? El 28 y 29 queremos hacer una campaña masiva, ¿cierto? La mañana y la tarde, que se vacunen en algunos lugares estratégicos, tanto acá en Capital como en el interior, pero se va a seguir vacunando durante el tiempo que tengamos la vacuna. Pero lo ideal es hacerlo lo antes posible, no esperar siempre hasta el último. Bueno, importante entonces ese dato para la gente que por ahí piensa, no dice, bueno, no, ya no voy a ir a vacunarme porque a lo mejor ya no se puede. Hay pero vacunas, no pero todavía hay esto que usted comenta justamente el 28 y 29 es una buena alternativa para que lógicamente lo tienen que hacer antes, no, pero claro. en esa ocasión pueden aprovechar el momento, no, para poder vacunar. Exactamente, y no olvidar siempre fundamentalmente qué es lo que nos ayuda. El año pasado, si bien contamos con la medicación de provincia, se gestionó rápidamente la medicación a Nación, la teníamos la medicación, ahora también tenemos medicación, si bien se va a vender ahora también en la parte privada, pero bueno, la salud pública va a contar con la medicación y está contando, pero lo que nos ayudó el año pasado, que es fundamental y no nos tenemos que olvidar y nos sirve para muchas cosas, primero son los hábitos higiénicos. Es fundamental, ¿no es cierto?, estar en un buen estado de salud, por eso hay que tener hábitos de vida saludables. Cuando uno está enfermo, no acudir primero al médico, no acudir a los lugares de trabajo, sino previamente consultar con un médico, ver si tiene gripe o no. Lavarse las manos con agua y jabón es fundamental, cuidarse cuando uno tose y estornuda, tener una buena alimentación, y si tiene alguna enfermedad de base, estar bien controlado para que una enfermedad gripal no vaya a complicar esta enfermedad. Entonces, siempre las recomendaciones de los hábitos de higiene son fundamentales y ayudan a prevenir cualquier tipo de enfermedad. Doctor, bueno, sí. Ahora Marta. Tengo que hacer una pregunta, si no nos vienen confundiendo. Sí. Entonces, ministro, ¿va a estar disponible, digamos, las vacunas para la venta? Porque se sabe que la mayoría las ha adquirido el gobierno justamente para entregarlas gratuitamente, ¿no? A la población, digamos, más débil o más vulnerable. Sí, bien, es cierto lo que tú dices, ¿no? Primero se compró todo el stock de vacunas que había, se sigue produciendo, pero se compró todo el stock porque por la responsabilidad que tiene el gobierno de proteger a la comunidad, ¿no? Es fundamental y una obligación del Estado, ¿no es cierto?, preservar la salud, ¿no? Entonces, lo que se habló en los COFES, en las reuniones con el Ministro de Salud, Juan Mansur, es ver la posibilidad y tomar una decisión rápido. Es lo que se hizo y, bueno, es lo que hizo un poco lo que pasó con la medicación el año pasado, que inmediatamente también se compró toda la medicación. Entonces, no estar especulando en que compramos tanto o poco, sino, esta es responsabilidad nuestra, del Estado, los ministros tenemos que estar a la cabeza. Eso se gestionó y se consiguió que la tengamos todo, porque si la tiene el Estado también se la da a la gente que tiene obra social y no tiene obra social. Si hubiésemos comprado una parte nomás del todo el stock de la vacuna, estaríamos especulando que nos falta, vacunando a la gente que no tiene obra social, y al final son los más desprotegidos. Entonces, bueno, se priorizó primero la salud de toda la población y, bueno, que tengamos la vacuna, ¿no es cierto?, a disposición de todos, ¿no?, y en todos los centros primarios de salud y en los hospitales. Uh-huh. Ahora, ministro, en el caso de que la gente no consiga la vacuna, ¿no? ¿Qué es importante tener en cuenta, más allá de los recaudos que usted y reiteraba, obviamente, que son los mismos del año pasado? Mantener la higiene, mantener el cuidado al estornudar, ¿no? Ser constantes con la limpieza, con el tema del uso de alcohol. ¿Qué otros datos tiene que tener en cuenta? Bueno, primero, si se siente enfermo, acudir al médico. Uh-huh. No participar a veces, salir bien abrigado, no participar en lugares donde hay mucho hacinamiento de gente, evitar los lugares donde se fuma, que son todos irritantes de las vías respiratorias y predisponen un terreno, ¿no es cierto?, que lo hace fértil para cualquier infección. Y como hay mucha circulación de virus, ¿no es cierto?, si vos tenés un tejido respiratorio que está inflamado, que está debilitado, está vulnerable a cualquier enfermedad, lo primero que se va a enfermar va a ser de una virosis, que uh-huh. es lo que circula en esta época del año. Entonces, estar en lugares donde hay mucho humo también eso es perjudicial. Uh-huh. No por el humo en sí, sino porque te irrita la vía respiratoria y la vulnera para que se termine enfermando. Uh-huh. Sí. Por eso uno está propiciando primero los lugares libres de humo. Eso, uno viajando en avión ve ahora cómo siguen en los ceniceros en los aviones, ¿no es cierto? Y voy a decir, pensar que hace años se fumaba dentro de un avión. Exactamente. Y sí. Ahora ya está totalmente prohibido. La gente sabe que no puede fumar dentro de un avión, ¿no? Uh-huh. Entonces, costó mucho, muchas peleas. Generalmente la gente que viajaba en aviones, gente de un buen poder adquisitivo, que discutía, criticaba, cuestionaba, pero si se pudo hacer, ¿no es cierto? Lo tenemos que lograr en todos los lugares donde hay público, acceso al público, evitar de que se fume. Yo creo que son espacios que, bueno, ahora estamos haciendo varios convenios con los municipios, los intendentes están colaborando muchísimo, para lo que llamamos nosotros los municipios saludables. O sea, que el municipio sea un poco también el encargado y el rector de ayudarnos para que se produzcan estos cambios, ¿no? Que a la larga hay muchas enfermedades, nosotros llamamos crónicas no transmisibles, como son la diabetes, la hipertensión, la obesidad mórbida, el cáncer de pulmón, los cánceres, todo cáncer de pulmón, uh-huh. cosas que se pueden prevenir con acciones que se las puede hacer entre todos. O sea, hay que olvidarnos que la salud pública es solamente patrimonio del Ministerio de Salud, sino todos somos responsables, todos somos partícipes de que podemos hacer acciones, primero, para protegernos y para evitar, ¿no es cierto?, que otra gente, ¿no es cierto?, padezca determinadas enfermedades. Uh-huh. Ahora, ministro, ¿el virus estaría circulando, digamos, ya en la provincia? Se hicieron, no podemos decir si está circulando acá, porque no tenemos todavía uno positivo, pero sí, uh-huh. Ya está circulando en Sudamérica, en Norteamérica también está circulando el mismo virus del año pasado, uh-huh. han hecho estudios y muestras, entonces, bueno, por eso tenemos que estar prevenidos, por eso la colocación de la vacuna. Bueno, una consultita, ministro, ahí nos preguntan acá, dice, tengo diabetes, un infarto, ¿Y qué vacuna se tendría que colocar? ¿La monovalente o trivalente? Bueno, perfecto. Primero, lo fundamental es consultar a su médico de cabecera, que es el que le va a indicar, ¿no? Hay normativas que da la OMS, la Organización Mundial de Salud, la OPS, la Organización Panamericana de Salud, los ministros de salud, pero el que conoce al paciente es el médico. Uh-huh. Primero, en el marco del respeto y del conocimiento que tiene el médico cabecero es fundamental, pero sí se considera una paciente de riesgo. Uh-huh. Sí también está la duda de la vacuna o discusión de la trivalente y la monovalente. Para aclarar eso es, si bien existen dos tipos de vacunas, las dos vacunas tienen el virus de la gripe H1N1, que uh-huh. es el que nuestro organismo prácticamente está desprotegido porque no ha formado defensas. Solo que la trivalente tiene, además del H1N1, el virus de la gripe estacional, de la gripe común. De la gripe común, sí. Entonces, de acuerdo, más de 65 años se está indicando la vacuna trivalente, pero no. O sea, se puede colocar directamente la H1N1, no hay ningún problema, porque lo que queremos proteger a la gente es de esta gripe, que fue la más complicada, que fue la que trajo esta epidemia en todo el país, ¿no? Exactamente. Bueno, doctor Grasselli, casi lo estamos despidiendo. No quería dejar de preguntarle algo acerca de esta aparatología tan importante, estos microscopios de alta tecnología que llegaron al Vera Barros. ¿Ayudarán también para esta campaña? Digamos, porque tenemos entendido que allí en el Hospital de Clínicas había llegado una aparatología de biología molecular que podría servir también para estos casos, ¿no? Antes se enviaban todas las muestras a Buenos Aires y esperaban que lleguen. Digo, en el caso de los aparatos que llegan al Vera Barros, ¿también serían, digamos, de esta alta complejidad o están relacionados con otra cosa? Perfecto, muy bien la pregunta. El tema de la aparatología, que el PCR es un aparato comprado en la universidad, muy bueno, nos sirve para analizar los tipos de virus. Se está hablando para ver la posibilidad de que lo hagan ellos, porque si bien existe una red nacional donde nosotros podemos enviar las muestras, nos hacen totalmente gratuitas en otras provincias, pero también tenemos la posibilidad de ver cómo lo hacemos acá, que lo tenemos al lado. La aparatología que se compró en el Hospital Enrique Garabarro son 4 microscopios, de los cuales uno es un trinocular, que en este sentido es para otro tipo de estudio, ¿no es cierto? No para estas virosis, sí para estudiar, ¿no es cierto?, cuando se toma muestras para ver si hay un cáncer, no hay un cáncer, si hay qué tipo de infección, qué problema tiene el tejido cuando se extrae en una cirugía, ¿no es cierto?, cuando se opera la vesícula, cuando se opera el intestino, o sea, cuando se hace un estudio de anatomía patología. En esta aparatología que se compró es de alta gama, no cuenta la provincia, ni la parte pública ni la parte privada, es más, no creo que exista en lugares en otras provincias, porque tiene la particularidad este microscopio, si bien la calidad de los lentes, pero se puede almacenar toda la información a través de un software que tiene, o sea, uno ve todo el estudio que se hace del tejido, lo guarda, es más, lo puede procesar, lo pueden ver varias personas porque se ve a través de una pantalla, o sea, se puede hacer consultas inmediatas también con otros servicios, porque uno puede esa imagen mandarla por mail o ponerla en un CD o en un DVD, pero a su vez pueden mandarla por internet a otro hospital donde hay otras especialidades, donde hay subespecialistas en la materia, y se puede discutir el diagnóstico de esa muestra, ¿no? Entonces vamos a mejorar muchísimo la calidad de los resultados, y sobre todo que se los puede almacenar y no como se tenía que almacenar antes, que son los pedacitos de vidrio, ¿no es cierto?, donde se ha obtenido la muestra, que desgraciadamente se puede, al través de los años no se puede almacenar tanto y se terminan perdiendo. Entonces es fundamental este equipamiento que nunca anatomía patológica estuvo un poco postergada, ¿no? Porque si bien es un sector que brinda, es donde se analizan todo lo que son los Papa Nicolau también. Claro. Entonces es de suma importancia y necesario para el hospital, y yo creo que era una deuda pendiente que tenía el Estado con todos estos profesionales, la parte de salud, para mejorar la calidad de diagnóstico, ¿no? Y también lo que se inauguró en el hospital fue, se mejoró todo el servicio de clínica médica, donde se hace 2 años y medio, 3 años prácticamente, no teníamos cama, no había colchones, éramos fuente de críticas, ¿no es cierto?, ese sector, eso se fue mejorando, y a su vez ahora, bueno, se lo pintó, se cerró con puertas blindas para que la gente entre en los horarios que tiene que entrar, porque a veces una visita al que está internado le hace bien o no, pero a veces puede perjudicar al otro paciente que está en la misma habitación, en la otra cama. Bueno, se coloca un aire central para ese sector, para que tengan frío, calor. O sea, yo creo que ya están, ¿no es cierto?, muy bien ese sector de clínica médica. Y después lo que se hizo fue inaugurar una sala de terapia intermedia pediátrica. Cuando nos hicimos cargo, Salud Pública contaba con clínica en pediátrica nomás, o sea, se internaban los chicos en sala común, después se fue formando el servicio de terapia intensiva pediátrica, donde se empezó a trabajar con el Garrahan, donde vinieron médicos y enfermeros del Garrahan, como también fueron de acá, donde se fueron súper especializando, y bueno, se formó bien el servicio de terapia intensiva pediátrica. Pero nos faltaba todavía el servicio de terapia intermedia, el servicio de terapia intermedia que es para el paciente que necesita mejores controles, pero no que esté en una terapia, donde necesita también un control más seguido, pero que puede estar con la familia para contenerlo, o también el paciente que ya sale de la terapia intensiva, pasa, no se puede ir a la casa, no puede ir a una sala común, entonces lo pasamos a una terapia intermedia y se lo sigue controlando y monitoreando de cerca y ya está con la familia, ¿no? Ministro Grasselli, muy amplio su comentario. Le hemos quitado un montón de tiempo, ¿no? Me imagino usted ocupado a esta hora de la mañana. Gracias, como siempre, por atendernos en nombre de Nacional, ¿eh? No, muchas gracias a usted y, bueno, a su disposición, Sergio, bueno, Marta, Cecilia. Bueno, muchas gracias, como siempre. Todos trabajamos, muchos también están trabajando, claro, están difundiendo y, bueno, yo creo que uno se debe a que tiene que tratar de hacer las cosas y, bueno, se hacen todos los días muchas cosas. Sí. Es más, el día 13 de ahora de mayo se va a hacer una caminata. Primero hay una reunión que se hace con todo el personal de salud, donde se los invita, porque vamos, los tenemos a todos empadronados, queremos que la mujer se haga el Papa Nicolau y la mamografía. Nosotros le vamos a hacer un seguimiento muy de cerca, tienen que tener un estudio hecho al año, hay una ley para eso, ¿no es cierto? Entonces la vamos a ir controlando, la vamos a notificar si no se hizo los estudios, eso lo queremos extender al resto de la administración pública, y a la tarde, a las 18 horas, desde Casa de Gobierno hasta la Plaza Parque Sarmiento, haremos una caminata, una por el Día Mundial del Cáncer de Cuello de Útero, ¿no es cierto?, donde queremos que nos acompañe la gente, como para que sepan que existe la prevención en el cáncer de cuello, de mama, que el cáncer se puede curar en el 100% si se detecta a tiempo, que ya tenemos un mamógrafo móvil, donde también se hacen, aparte de las mamografías, se hacen los Papa Nicolau. Antes los Papa Nicolau, para darte un ejemplo, hace 3 años atrás se hacía un promedio de 800 Papa Nicolau por año, 800 en un sector público, ¿no? Si uno analizaba, no era ni para ser significante, ni insignificante esa cifra, ¿no? Eso se fue aumentando porque se amplió en un centro primario de salud, la recolección de muestras de todos los centros primarios y del interior. Fue aumentando el primer año en unos 5 meses a 2.500, después a 4.000 en el año 2008, en el 2009 hemos superado los 5.000. Y bueno, creemos que en el 2010 no llegar a 7.000, sino tratar de llegar a 10.000. Uno se pone una meta bastante ambiciosa, pero queremos que todos se hagan un Papa Nicolau, ¿no? Importante, ¿no? La mujer por lo menos una vez al año, ¿no? Como siempre se ha manifestado. Ministro, gracias como siempre. Un abrazo. No, muchas gracias a ustedes y que tengan buen día. Igualmente, que la pase bien.